llorar, oye morena, debe llorar, oye mi vida. Debe llorar, oye morena, debe llorar, oye mi vida. Debe llorar pa' calmar tu pena, debe llorar pa' aliviar tu herida. Debe llorar pa' calmar tu pena, debe llorar pa' aliviar tu herida. Bastante. Debe llorar, oye morena, debe llorar si sufre bastante. Debe llorar para calmar tu pena, debe llorar para que descanse. Para que descanse. Debe llorar pa' calmar tu pena ya que la sufre por la calle. Debe llorar pa' calmar tu pena ya que la sufre por la calle.